Marimari monkutatxe, kumitamun konpam, pupeñi kapulamuen, eula jitu filen, tufaxi zugun, tufaxi nutramkagun, faxantu mulepai epu getran, epu malnel, mulepai tainpeñi Martín Correa, historiador ñelu, kataimpeñi Carlos Carrasco, kixuengun peñelen paino, kine xilka, historia del despojo, piñelu, tain kin supuam chumuechi pu winka zukin mai tain mapu tain pu kuifike moñen. Feimo kumel kutu aimun tu faxi falil nutram, pe aimun femechi ka pixi muchuai nielum ramtum. Pepi rantuafimun tain pu gutran. Buenas tardes a todos los que hoy están presentes en este salón. Y a todas las personas que están escuchando nuestra señal online de Radio Huilliche Mulutu. Como medio de comunicación le damos la bienvenida y también decimos que es la primera vez que estamos transmitiendo oficialmente en vivo por nuestra señal. Hoy nos acompaña el historiador Martín Correa y Carlos Carrasco. Vocero de la comunidad autónoma cacique Sebastián Loncochino. Martín es un historiador de larga trayectoria y dedicado a la historia del pueblo mapuche, presentará su último libro, Historia del Despojo, que trata sobre los procesos de pérdida del territorio en el Gualmapu y que, dado la contingencia, es de vital importancia conocer tanto para el pueblo mapuche como para el pueblo mestizo chileno. Es por esto que también nos acompaña Carlos, que nos conversará sobre los procesos de despojo, específicamente en el Futa Huillimapu, ya que él es conocedor del tema y nos guiará en la conversación junto a Martín. También se dará el espacio para realizar preguntas al final de la exposición, así que también pedimos por favor silenciar los teléfonos para no interrumpir a Pupeñi. Damos las gracias, bueno, a Martín y Carlos, que vienen desde lejos para hacer este Nutram Kagún. También damos las gracias a las comunidades que hicieron posible este Nutram Kagún, comunidad Kumé Moñén, comunidad autónoma cacique Sebastián Loncochino, a todas las personas, que no voy a nombrar ahora, pero que fueron muchas, que cooperaron. Y por último, a la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Y sin más preámbulos, porque sé que todos quieren escuchar las palabras de nuestros invitados, los dejamos con la voz de Martín y del Peñi y Carlos. Bien. Mari Peñi, Mari Lemien, Mari Compuché, Mari Lonco, Mari Machi, amigos, amigas. Bueno, mi nombre es Martín Correa, soy historiador y autor de este librito, que ha sido hecho con mucho cariño, con esfuerzo, con dedicación y sobre todo para poner en su lugar historias que no se han contado, historias que se han negado, historias que no forman parte de la historia de Chile. Eso es es como el origen del libro. Se llama La historia del despojo más que de la usurpación o del robo, que si bien lo son, porque la palabra despojo lleva en sí la idea de que te falta algo, que no estás completo. Por tanto, cuando uno está despojado, tiene la tendencia a recuperar ese espacio que te falta, ese algo que te falta, en este caso el territorio. Haciendo como un breve resumen de... Me dio calor. Bueno, estoy muy contento de estar acá en Puerto Montt. Nunca había estado en una situación así en Puerto Montt. En Chiloé sí, en Valdivia sí, pero aquí, en Osorno, para el lado de Pilmaiquén también, pero aquí en Puerto Montt, sentado frente al mar, como dice la canción, nunca había estado y estoy muy agradecido de esta invitación de la radio Huilliche que nos trajo acá. Y que debo decir que no ha sido fácil para ellos traernos. Han presionado constantemente, llaman, persiguen, pero ¿cuándo? ¿Pero cómo? Y aquí nos tienen, lo lograron. Lo que es bueno, y esto porque no es falta de disposición, sino otras pegas y cosas, compromisos que uno tenía. Bien, este libro nace de momento. Varias veces me han preguntado cuánto tiempo me demoré yo en escribir este libro, que es como, primero una buena pregunta, porque no es que yo me senté un día y escribí el libro o me puse a investigar para hacer este libro. Este libro nace de 30 años de trabajo, que empieza en el año 88 en Quinquén con el territorio pehuenche en dictadura, luego continúan en Chiloé con Yaldagua, Quechumao, Guaypuy, Compu, luego San Juan de la Costa, luego el Alto Biobío y así todo el territorio. Y hay un momento en que uno ve las encuestas del año 1994, la encuesta CERC, que dice que el 82% de los santiaguinos dice que los mapuches tienen razón en su demanda por el territorio. El año 2017, la encuesta CADEM, no, vamos a decir que es una encuesta pro mapuche, el 78% de los santiaguinos dice que... Pero si uno hace una encuesta de cómo efectivamente fueron usurpadas las tierras mapuches, yo creo que muy poca gente, menos del 1% de la sociedad chilena, lo sabe. Existe como la intuición del despojo. Entonces la idea fue convertir esa intuición del despojo, de la usurpación, en dato duro. Y esa es la historia. La historia cuenta el momento en que se construye la propiedad particular en el territorio mapuche. En este caso, abarca los territorios de Arauco, Alto Biobío, Malleco, Cautín, Valdivia, Osorno y Chiloé. Son todos los territorios en los que yo he trabajado. Por tanto, cada uno de los testimonios que están ahí son testimonios recopilados por este humilde personaje. Y también cómo los títulos de dominio, cómo los trabajos en el conservador, cómo las cartas en el gobernador, cómo las memorias del Ministerio de Tierra, las memorias del Ministerio de Guerra, todo está aquí. Ante la constancia del desconocimiento de esta historia, necesariamente nos saltamos el por qué este desconocimiento. Porque es una historia que no se cuenta en los libros de historia. Porque es una historia que no se cuenta en las escuelas, en los liceos, en los colegios, en las universidades. Se niega, se invisibiliza. Chile empieza, estaban primero los mapuches, los araucanos, se decía. Luego llegan los españoles, luego llegan los chilenos. Hay un momento así como extraño, pero no tan importante, que es en la pacificación de la Araucanía, se dice, que se hizo sin grandes costos y con muchos beneficios para el Estado, porque se integró una tierra que era ocupada por bárbaros y salvajes al territorio chileno. Y después, en el caso de acá, de Valdivia, Osorno, llegan los alemanes y ahí ya se hace desarrollado este país. Pero ese momento no se cuenta, y ese momento es el que explica la demanda territorial. Hoy día, la demanda territorial mapuche actual, lo que hay después del momento en que se constituye la propiedad, en adelante, hasta nuestros días, son transferencias de dominio. Nada más que eso. Aquí está el origen. Por tanto, cuando llegan las empresas forestales, cuando llega un colono y te plantean, mire, yo tengo papeles sobre esta tierra, los puede tener, los papeles dan para mucho, la esclavitud fue legal, el apartheid fue legal, todo ha sido legal. Lo legal no siempre es lo legítimo, ni menos lo justo. Entonces, la idea es poner en contradicción la legalidad de los papeles huincas versus y del Estado en contra de la legitimidad de la demanda territorial mapuche. Cuando Chile se crea, un pequeño resumen, cuando Chile se crea, los padres de la patria, O'Higgins, Carrera, etc., hablaban del lustre de la América luchando por su libertad, nuestros nuevos vecinos y amigos. La idea de meter como en el subconsciente de la sociedad chilena un tipo de personaje que nos haría ganar la guerra con los españoles. ¿Quién mejor que los mapuches, que sostuvieron una larga resistencia y ganaron la guerra contra los españoles? Esos son nuestros nuevos vecinos y amigos. En el primer escudo nacional aparece un mapuche y un alamien, con los tiempos de Carrera. Luego se firma el Parlamento de Tapigüe en 1825. El Parlamento de Tapigüe, que hoy día está nuevamente siendo levantado por las organizaciones y por las comunidades mapuches como fuente de derecho, señala explícitamente en su artículo 17 y 18, Aquel chileno que pasare más allá de la frontera con estos nuevos vecinos y amigos, que es el río Biobío, y cayere y ingresare a la tierra, o sea, y eso dice el, está aquí, lo dice el articulado, ingresa a la tierra, o sea, a la Mapu. Hay un reconocimiento ahí. Y será castigado bajo las manos del cacique cuyo manos cayere. Como aquel chileno que ingresa hacia el país. Entonces ya está marcando y reconociendo una frontera que se había reconocido a través de 29 parlamentos con la corona española. Parlamentos que están en el conjunto de parlamentos firmados por la corona española con las distintas naciones, entre ellas con la nación mapuche. Como el Parlamento de Tapigüe, debemos tener claro que un parlamento, un tratado, mientras no se derogue, continúa estando vigente. Por tanto, estaría vigente también el Parlamento de Tapigüe. Poco importa esto hacia 1850, en que se decide ocupar este territorio, dicen. La oligarquía gobernante dice, hay un gran territorio que está al sur del Biobío, que tiene unos llanos tremendos, unos valles hermosos, ríos navegables, campiñas, bosques, que está ocupado por bárbaros, por borrachos, por gente que no tiene derecho sobre ese territorio. Los mismos que antes eran los aliados, los vecinos y amigos, ahora son bárbaros y borrachos. ¿Por qué? Porque está la fiebre del oro californiano, entonces aquí donde hay mucha gente trabajando, como es el caso del oro, necesitas alimentarlo. ¿Cómo lo alimentas? Con pan. Para el pan necesitas harina, para eso necesitas trigo. ¿Y dónde siembras trigo? Estás tremendo, este tremendo territorio. Hay que ocuparlo. Y ahí aparece, como siempre, la prensa de la época. Aparece el Mercurio, habla invasión de los bárbaros de Arauco. Una vez más, los bárbaros de Arauco se han ingresado sobre el territorio donde están los hacendados nobles, y, sembrando el terror, igual que hoy día. Y una vez que se legitima esto, ingresa el ejército. Y cuando ingresa el ejército, lo hace fuertemente armado. No estamos hablando de una pacificación. Revisando las memorias del Ministerio de Guerra, no hay ningún lugar que se habla de pacificación. Siempre se habla de invasión, siempre se habla de guerra. La pacificación fue un concepto posterior inventado para legitimar el actuar del Estado y del ejército chileno. Ingresan y ingresan con todo. Y de alguna manera la historia se repite. No digo que sea cíclica, creo que eso es muy... Repiten. Cuando Cornelio Saavedra y sus tropas bajan desde la cordillera Nahuel Huapi hacia Angol, lo hacen con 800 hombres e ingresan por el paso de la Mula al lado de Cerro Chihuahua hacia los llanos de Quilapan. Lo mismo que hizo aquel allanamiento que se hizo en Temucuicui hace muy poco tiempo. 800 personas fuertemente armadas que parten de Angol y hacen el mismo recorrido. El Estado chileno, el ejército chileno llega a Angol y le escribe Cornelio Saavedra, presidente, la ocupación del territorio mapuche no nos costará sino mucho mosto y mucha fiesta, que es como una frase típica, como asado, pulco, por aquí entramos. Pero llegan a los llanos de Quilapan y ahí se encuentran con las fuerzas de Quilapan, con los huaychafes de Quilapan, hijo de Mañil Huenu. Y ahí se produce la matanza. Matanza que la historia de Chile no cuenta. Del paso de la mula, que se llamaba porque pasaban las mulas cargadas con pertrecho, ingresan hacia desde el río Malleco, la junta con el Huequén, hacia el sur hasta el Cautín, y entran y salen, los ejércitos, como lo que están planeando ahora. O sea, en eso no hay que engañarse. Ingresan a sangre y fuego. Ingresan, y en la memoria del Ministerio de Guerra se dice, raptamos 75.000 animales, quemamos 2.000 rucas, quemamos la cementera, raptamos mujeres y niños. Esa fue la guerra de ocupación. Y cuyo núcleo de avance en la ocupación es el Cerro Chihuahua. La frontera va avanzando hacia el sur, ya no es el Biobío, ahora es el Malleco, y forman fuertes. Lolenco, Peraco, Huequén, Angol, Coyipulli, Pichilolenco, Chihuahua. Chihuahua, que es el cerro que cuando uno viene de Santiago hacia acá, pasa el viaducto al Malleco, mira hacia el lado y ahí está el Cerro Chihuahua. el Cerro Chihuahua se producen las más grandes matanzas. En el Cerro Chihuahua muere también, en el Valle de Chihuahua, Carlos Collío, que es el primer muerto del proceso de reforma agraria. Ahí también ha asesinado al ex Lemún. Ahí también ha asesinado a Jaime Mendoza Collío. 10 kilómetros más al sur ha asesinado a Camilo Castillanca. La historia y la memoria se juntan una vez más. Y detrásito del ejército viene un personaje que, como muchos de los pueblos del sur de Chile, como este, tiene nombre, viene Teodoro Schmidt. Así como Puerto Vara, así como Puerto Saavedra, así como Puerto Montt. Y viene haciendo hijuelas de 500 hectáreas, rematando, hijuelas que se rematan en la Junta Almoneda de Santiago o en Valparaíso, hijuelas colindantes entre sí, que significan el despojo territorial del mapuche. Lo sobrante, la ley decía, la ley de erradicación se trasladará a la comisión erradicadora y reconocerá las tierras que ocupa la familia, los mapuches, y aquello que se declare baldío, sobrante, fiscal, aquello sobre lo cual no pudieron probar ocupación, será rematado y entregado a los colonos. El proceso de remate empieza en 1868, el proceso de erradicación empieza en 1884. Por tanto, cuando a los mapuches les son reconocidas sus tierras a través de los títulos de merced, ya están los colonos instalados, ya es un acto ilegal. No se reconoce primero la propiedad mapuche y los sobrantes se le entrega a los colonos. Se le reconoce la propiedad a los colonos y los sobrantes se le entrega a los mapuches. Ahí se produce el proceso de reducción. Por eso se llaman reservas. Porque es lo que el Estado reserva para las familias mapuche. Reducciones, porque es la tierra chica. Uno revisa los planos, revisa de los títulos de merced, aquí están revisados y están detallados, siempre hay colonos al lado, hijuelas de 500 hectáreas colindantes entre sí, origen de los grandes fondos hoy día forestales, antes trigueros. Y como hoy día se exigía al aquel que rematara la tierra a precio de huevo, por razones de seguridad y de desarrollo económico, como hoy día, se le exigía que hiciera una zanja de 3 metros por 3 metros, que no es sino lo que está proponiendo un candidato hoy día, Casta, hacer una zanja. Nada ha cambiado en ese sentido. La militarización siempre ha estado. Se remata el territorio, se adjudica el territorio y de 10 millones de hectáreas se reconocen 500.000 hectáreas. Ya no se puede tener animales grandes. Ni la hay cuyín, dijo el Peñi. Cuyín son los animales grandes, que era la moneda de cambio. Hoy día cuando veníamos con Carlos para acá, tenéis cuyín para la bencina, se sigue manteniendo la palabra. Pero ahí ni la hay cuyín. Ya no se puede seguir viviendo bien, porque se acabó la tierra grande, ya no puedes tener animales para la buena alimentación, para el cumumuquén, ya no puedes. Entonces cuando los mapuches dicen... Nosotros en todos los catastros, en todas las investigaciones que se hacen, aparecemos como la región más deprimida, la región más pobre. Nosotros no somos pobres, nosotros fuimos empobrecidos. Son otros elementos que yo creo que hay que empezar a poner en la palestra, que en la historia de Chile no se ponen en cuestión. Se habla del conflicto mapuche. Los Peñi dicen, ¿qué conflicto mapuche? Si nosotros estábamos muy bien hasta que llegó el Estado chileno, por tanto, a lo más sería el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, pero nosotros el conflicto no lo producimos, lo produjeron ellos. Y así se hacen del territorio mapuche. Ahí está el origen de la propiedad. De ahí vienen las transferencias posteriores, insisto, que primero son trigueros, después forestales, y ahora serán mineros o tendrán proyectos hidroeléctricos. Así sucede en Mayeco y Cautín. En el caso de Arauco, Alto Biobío, Osorno, Valdivia, Chiloé, la historia es distinta. Ahí se hace a través de la connivencia entre notarios, gobernadores y demás. Y uno revisa los papeles y son de un engaño, pero... manifiesto. Mapuches que no aparecen en el territorio. Generalmente las familias mapuches se mantienen, se conservan los apellidos. Los luncochinos siempre estuvieron ahí. Como el resto de las familias en los diversos territorios. como los antilefes, los compayantes en Quilche, en Malalwe, etcétera, podemos, los raínes en Huaquechumao, los coliboros y los chihuayas en Yaldá, siempre están, y los apellidos de los colonos también se mantienen. Pero aquí aparecen vendedores que nunca han existido en la zona. El caso del fondo Quilche, o sea, hay un fondo Pelchuquín al lado del aeropuerto de Valdivia que lo vende sus acciones y derechos territoriales, porque como no tenían inscrito el título, sí podrían vender las acciones y derechos sobre aquel territorio. Los derechos que tendrían que si estuviera inscrito. Y aparece vendiendo al lado de Valdivia, Pelchuquín, Pedro Antigüeno. Y Pedro Antigüeno también aparece vendiendo en Panguipulli, 100 kilómetros más allá. ¿Pedro Antigüeno tenía un gran territorio? Y no hay Antigüeno ni en Pelchuquín ni en Panguipulli. Eso sucede en Arauco. De repente uno ve que van a firmar la notaría de Lebu a 100 kilómetros. Un día, al día 20, al día siguiente 20 y al día siguiente 20 más. A vender sus tierras a los Larrulé, a los Ebensberger, que hoy día a los Arismendi, los Eiramendi, hoy día todos, si no están en el gobierno, están en el APRA, y son sus voceros, se mantienen. Y uno ve, dice, esto es engaño, pero no importaba porque en ese tiempo Cornelio Saavedra dijo, me voy a alargar un poco, pero ya que estamos acá, alarguémonos. No importa, ¿cierto? ¿No? Tenemos tiempo. En ese tiempo se dicta una ley, porque Cornelio Saavedra, po, no. ¿Eh? Dice, puedo decir sin duda alguna, sin temor a equivocarme, dice. He desarrollado una memoria, Carlito. Puedo decir sin temor a equivocarme que la mayoría de estos contratos son fraudulentos. Basta que cualquier persona lleve a un personaje que vista el chamal y hablar el indio y lo ponga frente a testigos inescrupulosos y diga que tiene 20.000, 30.000 leguas y firme. Y así son tres pesitos. Así se forma la propiedad. Estos contratos son engañosos, lo dice Cornelio Saavedra en su memoria de 1870, y aquí está. Claro, después dice, y hay que solucionar esta situación porque esas tierras son fiscales. Ya, no podíamos esperar tanto de Cornelio Saavedra. O sea, no dice que son mapuches, pero sí reconoce la metodología de la usurpación, la metodología del engaño. Entonces se dice una ley que dice que no se podrán vender territorios indígenas sin la firma del intendente, y el intendente que firma es el mismo que el año 1874 decía, nada hay peor para el desarrollo de la provincia que la propiedad indígena. Hermógenes Pérez de Arce se llamaba. Como se llaman algunos hoy día. Cuando vi el nombre del intendente dije, no puede ser. Así se forma la propiedad. Y luego vienen la reventa y unos a otros. En el Alto Biobío hay un notario que se llama Gervasio Sangüesa. A Gervasio Sangüesa lo expulsan de la notaría de nacimiento por vender tierras indígenas, porque en algún momento se prohibió la venta de tierras indígenas, se decía la ley. Lo expulsan de la notaría de nacimiento y se traslada a Los Ángeles, y en la notaría de Los Ángeles hace todos los enjuagues para vender las tierras del Alto Biobío a los de La Masa y a los Anguita. Y Anguita, Rafael Anguita, era el alcalde de Los Ángeles, y José María de La Masa era el alcalde de nacimiento. Se hacen dueños todo el Valle del Queuco y el Valle del Biobío, donde se construye la represa. Se construyeron donde se quieren construir y donde se seguirán construyendo, en el Alto Biobío, un juego de siete centrales. Ralco y Pangue todavía, Huaycura está en la lucha, Queuco también. Así fue, así fueron las ventas, y están los papeles, están los títulos. En Valdivia, en Osorno, se hace el dueño de los Stegmayer, los Cornuy, la compañía Lacoste, los Mera, los García, etc. Los Prochel, puros personajes, uno va, está la casa Prochel, puros personajes, hace poquito estuve una presentación en la Casa Prochel, citando a Chávez, aquí huele a azufre. Sí. Nadie me dijo, ¿por qué no te callas? Pero era así. Los prochés, los próceres de los, se hicieron de las tierras con la connivencia del notario que era Clodomiro Fonseca. Clodomiro Fonseca, que en veces actuaba como comprador de las tierras de los Stegmayer, en veces como testigo y en veces como notario. Pero estaba hecho a la ley. En Osorno lo mismo con Juan II Ide, que le transfiere todas las tierras a su hermano y Ernesto Giles. Loma de la Piedra, Huitrapulli, Pucachihue, Manque, Mapu, Maicolpi, todos los fundos que habían sido reconocidos antes a través de los títulos de comisario, no importaba. Habían sido reconocidos antes a través del Tratado de las Canoas, no importaba. Se reconocían y eran legales. Así se forma la propiedad. Y todo esto con el manío recurso del alcohol, que es como parte de la mitología, sino que los mapuches los emborrachaban, pero cuando uno lee, por ejemplo, voy a leer una. Aquí está. ¿Dónde está? Juan Renús, quien se hizo dueño del fondo Cordillera de la Costa y Río Blanco, 50, 60 mil hectáreas en San Juan de la Costa, le escribe a Rodolfo Filippi, hermano del agente de colonización Bernardo Filippi, al hermano del agente de colonización, que supongo que más de alguna calle Filippi se llamará aquí en Puerto Montt. Puerto Vara. Puerto Vara no, es como el hijo pródigo. No, te apuesto que hay una población Filippi. Algo ahí. Y le escribe, usted no le escribe el que se hizo de las tierras en carta a la gente de colonización. Usted no se imagina lo que me ha costado convencer a los indios para que me vendan el terreno. No ha sido cosa baladí emborracharse durante 6 semanas todas las tardes con ellos y obtener su confianza. Toda la compra era una estafa. Había contado a los indios que quería arrendar la tierra y poner no sé cuántas cabezas de ganado, pagándole un arriendo anual de 80 vacas y una cantidad de barriles de chicha. El notario González de Osorno, que redactó el contrato, escribió comprar en lugar de arrendar, pero a los indios, de los cuales ninguno sabía leer, les leyó arrendar en lugar de comprar, declarando a aquellos en presencia de testigos que estaban conformes con el contrato. Esto está en un documento oficial. Y está citado por Gabriel Guarda, no vamos, así que un historiador muy progresista. Y Vicente Pérez Rosales, agente de colonización y luego senador por Llanquihue, o sea, por toda esta zona, escribe en su libro, un clásico de los recuerdos del pasado, que los connotados de la región para hacerse los dominios huilliche no tenían más que hacer que buscar al cacique más inmediato, embriagarse o hacer que su gente se embriagase con el indio, poner a disposición de este y de los suyos aguardiente baratito y tal cual, pero fuerte. Y con solo esto ya podía acudir ante un notario público, con vendedor, con testigos, con informaciones juradas que acreditaban que lo que se vendía era legítima propiedad del vendedor. Ninguno objetaba el modo de adquirir estas propiedades, cuyo valor se repartía en amigables, el supuesto dueño que vendía y los venales testigos que le acompañaban, por aquello de hoy por ti, mañana por mí. Así se construye la propiedad en esta zona. Entonces cuando los peñis dicen, nosotros no vendimos, están diciendo la verdad, nosotros fuimos engañados, están diciendo la verdad. Una verdad, insisto, callada, negada, invisibilizada. Una verdad no enseñada, forma parte de la historia sucia de Chile. Si tuvieran vergüenza, de la vergüenza. En Chiloé, para cerrar el panorama, en Chiloé se entregan los títulos de pochero realengo en 1823. Chiloé se anexa a la fuerza, a Chile, en el año 1826. Pero en el año 1823, el gobernador Antonio Quintanilla entrega justiprecia y reconoce en dominio a la familia Coliboro en Yaldalo, Cheucamán en Compu, Miralón con Guaypuye, a los Raínes en Huequechumao, unos potreros realengos, se llamaban potreros por la gran amplitud y realengos porque venían del rey. Y les entrega los documentos, se les reconoce la propiedad. En el año 1900, el fisco, el Estado chileno declara fiscal toda la isla. Y se pone en un cartelito en la notaría de Castro, a 80, 100 kilómetros del sur de Quillón, a 80, 100 kilómetros de Quillón, un lechero, se rematan tierras. El camino Castro-Quillón se hizo en el año 1954. No tenían cómo saber. Y se rematan las tierras, y quien remata las tierras se llamaba el juez Nobel, abogado, por no decir un cabro chico, Isaías San Martín, quien remata las tierras y se las adjudica todas a Manuel Alvarado, nombre de la Sociedad Austral de Madera. Todas las tierras del sur, de Choncho al sur, todas. Una vez que se lo remata, como único postor y al precio mínimo, a los 3 meses Isaías San Martín es contratado como abogado de la Compañía Sociedad Austral de Madera. Como dice Bombo Fica, sospechoso. La Sociedad Explotadora de la Sociedad Austral de Madera, todas estas tierras, todos estos grandes potreros, Coín, Coyaldá, Coldita, Huequechumao, Compu, Coihuín, Guaypuyi, pasan a la, primero a la Sociedad Austral de Madera y de ahí a la Sociedad Explotadora de Chiloé, de los Brown Menéndez, del genocidio Selnam, de los mismos. Y después continúan las ventas. Sin embargo, el año 26, cuando se había anexado a la fuerza Chile, o sea, Chiloé a Chile, se firma el Tratado de Tantauco. ¿Les suena el nombre Tantauco? Se firma el Tratado de Tantauco y establece que los bienes materiales y las tierras reconocidas por la corona española en Chiloé serán respetados. Y se respetan todos los bienes, menos los bienes huilliche. Eso no se respeta. Los bienes de los particulares, de los... Chiloé está lleno de gente con apellido español. De ahí derivan, pero a los peñes no se les respetan. Se declara fiscal todo su territorio. Y de ahí viene, bueno, la Sociedad Austral de Madera, como conté, viene la Sociedad Explotadora de Chiloé, después viene Forestchil, todo esto con un periodo de largas luchas, hasta que el año 2014 se compra estas tierras Sebastián Piñera. Las mismas. Esto no se ha dicho, pero el gran problema que está hoy día con la minera Dominga, que fue hecha en un paraíso fiscal, las tierras de Chiloé se compran en un paraíso fiscal con una sociedad offshore a nombre de Bancar Investment, una empresa de Piñera. Pero no se ha nombrado. Pero también se hace así, fuera de Chile. Llega el obispo Isen y le dice, oiga, ¿sabe que usted va a tener problemas con...? Porque son tierras huilliche. Y le dice... No tengo por qué tener problemas porque eso fue con el Estado, con la corona española. O sea, está nuevamente borrando con un codo el Tratado de Tantauco, no respetándolo. Y hace un parque, ¿y cómo le pone al parque? Tantauco, el lugar donde se juntan las aguas, de un descaro mayor. Así, en términos generales, es como se constituye la propiedad particular en el territorio mapuche. Esa es, en forma más detallada, con nombres, apellidos, gobernadores, intendentes, cartas, porque quiero que nadie la saque pelada, como se dice en buen chileno, está en el libro. Y se reconoce además, finalmente, para concluir, ya dejo a Peña y Carlos, y después conversamos, sí. Si da. Hay un capítulo final que se llama Audiencia de Horrores, como se llamó el día cuarto del Parlamento de Coscós, donde fueron en los llanos de Coscós, en Panguipulli, todas las comunidades, los lofos, los territorios, a plantear sus demandas en 1907. Y el día, el primer día fue cómo se les engaña, luego cómo se les miente, luego cómo se les reduce. Y el último día se llama Audiencia de Horrores, que es donde los peñes iban y contaban cómo habían sido expulsados de sus territorios. Si yo, con todo esto que les he contado, estoy diciendo que los peñes no vendieron, si yo no he vendido, yo no me voy de mi territorio. ¿Por qué me voy a ir si no vendí? Fuimos engañados, yo no vendí. La persona que aparece vendiendo ahí no es de este sector, no me voy. Y viene la expulsión, la brutal expulsión de las tierras antiguas. Porque la demanda hoy día son las tierras antiguas. Cada vez que hay una comisión de y unas mesas de diálogos comunales, pacto a reconocer, comisión de verdad histórica, como se llame, siempre se plantea que la solución al conflicto, porque eso es lo que se está buscando, la solución al conflicto mapuche, es la reconstrucción de los títulos de merced, o sea, de las tierras reducidas. La reconstrucción del castigo, si los títulos de merced fueron un castigo. Y la solución está las 100.000 hectáreas que faltan de las 500.000 que se perdieron entre 1929 y 1971. ¿Dónde están los hijos de Longueira? ¿Dónde está el subsecretario Villa? Todas esas tierras al interior de los títulos de merced. La solución es recuperar solamente esas tierras. Y no, pues la solución son las, si es que hay alguna solución, es reconocer los derechos territoriales a las tierras antiguas, a las tierras del antiguo Lonco. No hay familia en Gualmapu que no sepan hasta dónde llegaban, hasta dónde deslindaban. Uno ve los deslindes de los títulos Mercedes y dice, norte, una línea recta de 84,5 grados suroeste. ¿Cuándo los peñas han deslindado con una línea de 85 grados suroeste? No, te pasaste de mi línea, no, esa es parte de lo mío, no, son 4 grados menos. Monte, crevadas, cerros, ríos, así se deslinda. Y está abierto para que hayan animales que se alimenten, porque allá está el agua y acá está el pasto, y acá está el ramoneo. Entonces necesitamos los tres, y para eso está abierto. No está ahí la solución al conflicto mapuche, pero no lo quieren reconocer, y no lo quieren reconocer porque va en contra de la propuesta económica o país capitalista, extractivista, en que lo mapuche no ingresa. Es una molestia. Cuando se hace la ley indígena, se hacen 900 congresos. 900 congresos previos y hay una propuesta al Parlamento de las organizaciones. Y resulta que llega al Parlamento y se escribe que los herederos de los antiguos habitantes son las etnias mapuche. ¿Etnias? Una etnia es un concepto cultural, antropológico, que habla de una continuidad cultural, religiosa, lingüística, etcétera. Pero no es un pueblo, porque pueblo implica territorio. Entonces hablan de las etnias, porque las tierras no se tocan, porque el proyecto país no se toca, porque las forestales tienen como 3,2 millones de hectáreas en el territorio mapuche, entonces esos no se tocan. No es una forma seria de enfrentar el problema. Quisiera terminar, y de ahí, Carlos, leyéndole una partecita. ¿Dónde está? Carta del general José Manuel Pinto al presidente de la República en el año 1867. Cualquier coincidencia con la actualidad no es casualidad. Puedo decir a usted que es necesario que el Supremo Gobierno se convenza de que la actitud hostil de los indios y su disposición para el robo no son de ahora, 1867. Tal conducta tiene una explicación bien exacta, y es que, ya la otra ocasión he tenido honor de manifestar a usted, que los indios son por inclinación natural partidarios del robo, y que mientras sean unos vecinos y se hayan aptitud de perjudicar nuestros intereses, lo harán. Porque ese es su modo de ser, es su manera de existir. Quien quiera que piense lo contrario se engaña y se verá expuesto a los fracasos que originan una confianza del todo punto ciego e infundada. Estas consideraciones me han hecho concebir la firme idea de que no tendremos completa paz y tranquilidad en esta parte de la República. En la, como decía Gregorio Urrutia en el asiento de la rebelión, el territorio que era el asiento de la rebelión y la guarida de los fascinerosos, y que hoy día se habla de la zona roja del conflicto mapuche, ya estigmatizados en 1867, estigmatizados hoy día. En esta parte de la República no tendremos paz ni tranquilidad mientras no quede enteramente sujeta a nuestras leyes la población araucana. Podremos tener la tranquilidad al momento, pero no la seguridad estable y duradera que se necesita para llevar a debido término el gran pensamiento del Supremo Gobierno sobre la colonización de la Araucanía. Por cierto que con el indio no se puede tener confianza en la paz, sino cuando se le haya dominado y vencido, cuando él haya reconocido su impotencia para medir sus armas con las nuestras. Pensar que de otro modo se puede arribar al fin a tenerlo sosegado y tranquilo es caer en un error lamentable que en el primer momento puede ser el origen de funestas consecuencias. Es por esto que he pensado y pienso que el mejor medio para reducir la Araucanía y obtener su más completa sumisión es únicamente el de llevar adelante la conquista por las armas. ¿Pacificación? Nada. Por querer en todo punto infructuoso y estériles todos los medios pacíficos para que para ellos puedan emplearse, sacando al mismo tiempo a la raza indígena del asiento de sus actuales posesiones en cuanto fuera posible. Esto es del año 1867, no fue el parte del ministro de Interior ayer, aunque lo parezca. Eso. Chaltu. Mañón, Martín. Bueno, Peñi Pulamien, Mari Mari, Monco Taimun, Akulu Fayantangatu Fashi Nutam Kagun, Incheta Carlos Carrasco Piñán, Inche Copanta Pilpilcagüin, Lof Mapumo, Comuna de la Unión, Fantemo Pitagüinca, Mañume Imun, Tufashi Mañel, Radio Mulutu Queche, Eulamay, Winkasunguan, Fashantunga, Tufashi Nutam, Inchen Piwainta, Huyishin y Loscan. Bueno, Pupeñi Pulamien, hoy día, como dije, yo vengo del Los Pilpilcahuín, explicar un poquito primero. Somos una comunidad que se llama Comunidad Autónoma Cacique Sebastián Loncochino, que nos encontramos actualmente en un proceso de recuperación de tierras a la Forestal Arauco. Nuestro territorio se vivió más o menos toda la historia que ha contado Martín, la comunidad la ha vivido. Desde la entrega de título de comisario, la colonización, reducción, título de merced, aplicación de ley de propiedad austral, en fin, todos los más o menos los procesos históricos del despojo se han vivido allá en Pilpilcahuín. Voy a contar un poquito, me pidieron hoy día que venga a hablar de la historia de la Futa Huillimapu. Yo no soy historiador, soy vocero de un LOF en resistencia, pero en mi caminar me he dedicado también a aprender en nuestra historia para poder llevar adelante estos procesos, ¿cierto? Voy a contextualizar un poquito la territorialidad huilliche contemporánea para ir entendiendo, ya que a partir de cierto año se diferencia un poco de la historia de la Araucanía y de la provincia de Arauco acá el territorio huilliche. Para luego de que cuando todo el territorio este era Hualmapu, ¿cierto?, se da el alzamiento general en 1600 con el cacique Peloncharu, se destruye Valdivia, se destruye Osorno, Chiloé es atacado, pero Castro no pueden ser expulsados los españoles por las características, digamos, que tiene la isla. Y acá en lo que se conoce como Futa Huillimapu, digamos, desde Valdivia al sur, se recupera, digamos, la independencia y la autonomía mapuche huilliche. Esa independencia y esa autonomía se mantiene por casi 200 años, hasta que después de un alzamiento que hay en la zona de Río Bueno y la zona de La Unión, los llanos de Valdivia, los españoles logran ingresar nuevamente al territorio y redescubrir las ruinas de Osorno. Esto en términos muy generales, ¿ya? se firma un tratado, que es el Tratado de las Canoas, que es el tratado que más o menos rige acá en nuestro territorio, desde Valdivia, desde los llanos de Valdivia, hasta más o menos la zona de Purranque. Purranque, Frutillar, por ahí los límites. De allá del territorio de nosotros, la Villarregua, en esos años se llamaba Cudico, y uno de los firmantes del Tratado de las Canoas era el cacique, o Apoulmen, en nuestro idioma, Ancañir. Y el de los llanos era Calfuñir. Y el cacique de más al sur era Cachiguala, que era el que dominaba más o menos hasta el límite que tenía en esos años el territorio huilliche autónomo, que era el río Maipué, que queda entre Frutillar y Purranque. Por lo tanto, en ese tratado se entrega a perpetuidad a los españoles solamente el territorio entre el río Damas y el río Ragüe. Todo el resto del territorio huilliche queda, se reconoce bajo el dominio de los caciques, ¿cierto? O sea, para el pueblo mapuche y huilliche. Y eso también queda estipulado que a perpetuidad. Por lo tanto, ahí tenemos una primera base de la territorialidad moderna, digo yo. Moderna porque cuando hablamos de las tierras antiguas es todo el territorio mapuche y huilliche, ¿cierto? Y mapuche en general en el Gualmapu. Y aquí donde se diferencia un poco con la zona de la Araucanía, porque Osorno y Valdivia en 1820 son anexados a la República. ¿Ya? Lo que no pasa en la Araucanía, ni en Arauco, donde se mantiene todavía la frontera del río Biobío. Osorno y Valdivia son anexados a la República y Chiloé se mantiene bajo dominio español. Y la provincia de Chiloé en esos años llegaba también en el lado norte hasta el río Maipué. Entre el río Maipué y Valdivia era la provincia de Valdivia. El 10 de octubre de 1823, bajo el gobierno ya chileno de Ramón Freire, se dictan una serie de leyes y bajo esas leyes se entregan los títulos de comisario. Los títulos de comisario es un pequeño reconocimiento, digamos, entre comillas, y una continuidad de lo que es el Tratado de las Canoas. Digo entre comillas porque en ese tratado se reconocen, si bien bastante territorio, porque son grandes los títulos de comisario, pero no todo el territorio que se había estipulado en el Tratado de las Canoas. Los títulos de comisario se entregan en la costa de la Unión, la costa de San Juan de la Costa, Río Negro y parte de lo que es Purranque. También en la zona de Pilmaiquén y Lago Ranco. Y esos son territorios extensos, pero por ejemplo en Lago Ranco solamente he encontrado un título de comisario, que es el título de comisario del lado de Illahuapi de 1834. Y en la Unión nosotros tenemos el título de comisario del cacique Sebastián Loncochino, del año 1849, título de comisario del territorio de Punilagüe. ¿Ya? Y en esos años ya, por lo menos allá en nuestro territorio, ya tenemos una usurpación grande, que es lo mismo que comentó acá Martín, que el mismo Renault, un agente de colonizador privado, con Kinderman, que hacen dos compras de venta de todo lo que es la cordillera de la costa en la zona de la Unión. Esas compraventas las tenemos y esos apellidos tampoco figuran en el territorio. Son dos compraventas del año 1846. Porque previo a la entrega del título de comisario, los caciques allá, los loncos, los apulmen, el territorio llegaba hasta el mar. Por lo tanto, todo ese territorio que Kinderman con Renault hacen esa compra ya queda fuera de la entrega al título comisario. Y hoy día ese mismo territorio es lo que es la Reserva Costera Valdiviana, completa, que es una empresa privada, conservacionista, de Estados Unidos. Por lo tanto, ahí el origen del despojo, por lo menos allá en nuestro territorio costero, Cunco, es del año 1846. En Valparaíso se hace esa compra y venta. Bueno, una vez ya con el Tratado de las Canoas y los títulos de comisario, es la base de la territorialidad moderna, como digo, contemporánea, mapuche y huilliche. Lo digo así porque de los memoriales de los caciques, los loncos, apoulmen, huilliche, siempre la primera demanda es el reconocimiento del territorio estipulado en el Tratado de las Canoas y los títulos de comisario. Eso desde el primer memorial de 1894 hasta los memoriales más actuales de los años 80. ¿Ya? Esa es la base de la demanda territorial mapuche huilliche. Una vez entregados los títulos de comisario, el año 1857 se crea el Código Civil y el Conservador de Bienes Raíces, ¿ya? Que comienza a regir en el país y que comienza a tener un nuevo carácter la propiedad. Y acá el Estado dice todos los títulos que hayan tienen que ser inscritos en los conservadores de bienes raíces. Y el conservador de bienes raíces más cercano que había en esos años era Concepción. Por lo tanto, por ejemplo, de San Juan de la Costa, de Río Negro, de La Unión, era muy difícil ir a inscribir el título a Concepción. Por tanto, igual también los títulos se habían entregado a perpetuidad, ¿cierto? Y en esos años los loncos, los huilliches decían, no, pues se entregó a perpetuidad y eso es lo que vale, pues, para que nunca más estas tierras sean enajenadas. Muy pocos títulos se inscribieron, no sé si se habrá inscrito alguno en esos años, pero creo que no. Por lo tanto, como no se inscribieron estos títulos, el Estado dijo, estas tierras son fiscales y las declaro a colonización. ¿Ya? Y acá, en lo que es esta zona, digamos, de la provincia de Llanquihue, la zona actual, nos entregan títulos de comisario. ¿Por qué? Porque acá, como era provincia de Chiloé, acá regía el Parlamento de Tantauco. Y en esta zona, al parecer, tampoco hay títulos realengos. Los títulos realengos están en el sur de Chiloé, ¿cierto? De Chonchi hacia el sur. Por lo tanto, acá queda fuera de la entrega de título de comisario este territorio. Y en el año, bueno, cuando comienzan a llegar la colonización alemana, primero a la provincia de Valdivia, el año 1845, los llanos de Valdivia, que es La Unión, todo lo que es del Valdivia hacia los llanos se llena de colonos alemanes y ya no van quedando tierras de entrega a colonización. Por lo tanto, el presidente Montt firma que hay que crear una nueva provincia de colonización. Y esta nueva provincia se crea en base a un mapa que hizo Bernardo Filippi el año 1846. Bernardo Filippi, hermano de Rodolfo Filippi, del cual le escribe la carta, crea un mapa de lo que es la actual provincia de Llanquihue, y él dice que este es un territorio baldío. ¿Qué quiere decir que un territorio baldío? Que no hay nada, que no hay nadie. Por lo tanto, es un territorio completo que se entrega a colonización. De aquí para adelante voy a tratar de hablar un poco más de esta zona ya, para la gente que es de acá del territorio. Como se crea esta provincia y se entrega a colonización, digamos que ya de esos años, del año 1846, se niega la presencia mapuche y huilliche acá en esta zona, ¿cierto? Podríamos hablar de una negación histórica. Por lo tanto, al haber esa negación, tampoco son personas sujetos con derechos, ¿cierto? Porque el Estado los invisibiliza, como que no existen. Y así esta provincia, que acá tengo los límites, se entrega completamente a colonización. Y como llegan los alemanes, en esta zona especialmente alemanes, un poco más norte de Temuco también hay suizos, italianos, pero acá la mayoría de la colonización fue hecha por alemanes, llegan y hay gente. Pero como es gente negada, que no tiene derecho, hay que sacarlos por la fuerza, ¿no? Y así tenemos una serie de despojos y matanzas en el territorio. Más documentadas están en la zona de Osorno, ¿cierto? Pero acá, buscando, investigando, también hay algunas. En esos años, cuando recién se crea la provincia de Llanquihue, Osorno pertenece a la provincia de Llanquihue. Por lo tanto, los periódicos locales de esos años, de fines de 1800, principios de 1900, los que cubren las noticias, los diarios son de Osorno. Una de las primeras matanzas grandes que se tiene razón son las matanzas ya en el territorio de Remehue, en el año 1894. En esos años, a raíz de las matanzas, se juntan los loncos y crean el primer memorial. También aparece en el libro, también un extracto del primer memorial de 1894 de los caciques Huilliche. Ellos llegan a Santiago a reclamar por el despojo de tierra y también se entrevistan, igual un dato anexo en esos años, con un lingüista alemán, y entrevista al lenguaraz que llevaba a los caciques, o sea, que se llamaba Domingo Quintupurray. Y también uno de los primeros datos que tenemos escritos del idioma mapuche, huilliche, chesungún, ¿cierto? En estudios araucanos. Bueno, ese era un dato anexo igual para que... Pero igual tiene que... va de la mano, porque los caciques van a presentar el memorial al presidente y llevan a este lenguaraz. De ahí para adelante tenemos una época hasta 1850, más o menos, que acá en el territorio mapuche, huilliche... de muchas masacres y muchos despojos que hicieron los colonos alemanes, especialmente unidos con los pacos, con los jueces, los notarios. Por ejemplo, en Osorno, allá en la zona de Pilmaquén, que igual estudié ya un poco el tema, que compra las acciones y derechos al lonco en esos años, Juan de Dios Máfil, Fuchsloger. Y Fuchsloger también en esos años era el alcalde de Osorno. Entonces vemos cómo estaban unidos jueces, alcaldes y notarios. Voy a leer un poco acá algunos datos de algunos despojos en el territorio huilliche. Bueno, en 1907 un periódico de Osorno informaba las acciones de José María Fulnier. Ha usado arbitrariamente de la policía de Río Bueno y con órdenes del juez de subdelegación en persona arrojó de sus posiciones a los indios rerequeos, les quemó sus rucas y los correteó a balazos hasta dejarlos en el camino. La Voz de Osorno, 23 de marzo de 1907. También los Fulnier hicieron el despojo del lonco Francisco Cuante, que era de esa misma zona de los rerequeos. Esa zona se llama Tiqueco. Y ahí hay una historia en la memoria oral que se llama El Arreo, porque cuando los despojaron, los arrearon hasta por la línea del tren hacia el Lago Ranco y los dejaron en lo que hoy es la reducción de Pitriuco. Por eso hoy día los Cuantes están en Pitriuco. En 1907, en audiencia pública, se presenta en Puerto Octay Domingo Currieco y otros. José Domingo Currieco, hijo de Seferino Currieco, quien en 1907 fue despojado de sus tierras por Francisco Hechelleiner. Los Currieco vivían en la isla de Coihueco, descendiente de Juan Currieco Pichijuan. Este nombre es Hechelleiner, se repite varias veces en la historia. Seferino Currieco fue desalojado por el gerente de la sociedad Rupanco, Francisco Hechelleiner, y otros. A Domingo Currieco le partieron el cráneo. Seferino murió de un garrotazo a mano de Francisco Hechelleiner. La viuda de José Domingo y sus hijos fueron echados. En 1908 se hace pública la noticia de un supuesto asalto de indígenas en el fundo Forragüe de la comuna de Río Negro, a Guillermo y Justo Heise, propiedad en la cual en 1906 había aparecido un indígena asesinado con más de 100 puñaladas. El Liberal, 16 de enero de 1907. En 1908, en ese mismo año, Federico Puga, entonces ministro de Colonización, acogió los reclamos de los caciques José Manuel Menco y José Manuel II Caipil, del departamento de Osorno, quienes el 18 de julio habían sido lanzados de sus tierras, junto a 14 personas más por parte del colono Martín Mor. El gobernador de Osorno luego ordenó la devolución de las tierras indígenas, ya que habían sido arrebatadas arbitrariamente. No hay constancia de que se haya llevado a cabo esta resolución. El Progreso, 20 de agosto de 1908. Bueno, en 1911, los sucesos de Rupanco, donde son expulsadas numerosas familias de las tierras ocupadas por la sociedad Rupanco y mueren 5 indígenas en la refriega. Y bueno, una de las matanzas más recordadas, porque tuvo más repercusión, porque salió en los diarios nacionales y que hace poco se conmemoraron, digamos, más de 100 años, es la matanza de Forragüe. En la localidad de Forragüe, cerca de Osorno, se produjo la muerte violenta de 15 personas huilliche. 15 es lo que informa la prensa oficial, pero sus descendientes dicen que por lo menos fueron 60, ya que llegaron solo 3 carretas con muertos a Osorno, pero el resto de las carretas las pasaron a los muertos a guatar al río. Es una información que los mismos descendientes hoy día nos contaron, ¿ya? Fueron trasladados en carreta a Osorno, lo que provocó la conmoción de la población. Numerosas discusiones parlamentarias y debates en la prensa hicieron esta matanza, un hecho simbólico de la violencia contra los indígenas en el sur. La sociedad caupolicán, defensora de la Araucanía, protestó y se movilizó por este hecho. Las familias afectadas, entre otras, fueron Acum, Traimún, Huilicharo, Paillán, Nilián, Marrián. El latifundista Anastasio Burgos fue el que los mandó a despojar. En 1916, los sucesos de Frutillar. El colono Eduardo Winkler litigia las tierras del cacique Juan Pailahueque. El caso estaba en los juzgados y en la prensa. Winkler mata a Pailahueque y son apresados más de 20 mapuches que apoyan al cacique. Se le usurpa las tierras y en un juicio insólito en que Pailahueque es declarado culpable ya después de muerto. Bueno, ahí el colono Winkler manda a su mano derecha un matón, que es Hechelainer también. Hechelainer fue el que ejecutó la orden de muerte del lonco Pailahueque. Esto ya es lo que es la actual provincia de Llanquihue. 1916, el terrateniente Conrado Stange expulsa 3 reducciones en Llanquihue. Hay conflicto armado. El cacique Manuel Huentelicán sostenía que no podía haber vendido a Stange, puesto que no sabía firmar. Y en 1916 hay una declaración. Dice declaración de Puerto Montt o de los caciques de Llanquihue, en que denuncian la usurpación y despojo de tierras y llaman a la defensa indigenista. Aquí me voy a detener un poquito porque tengo el encabezado de esa declaración de los loncos en esos años de la provincia de Llanquihue, ¿ya? Dice, señor inspector general de colonización, Manuel Ñancu, Juan Neún, Manuel Huentelicán, Felipe Cachilicán, Juan Charonam, Juan Pailahueque y José del Carmen Yaituqueo, en representación de los indígenas del departamento de Puerto Montt, a usted, respetuosamente decimos que desde hace muchos años estamos en espera de la erradicación, dispuesta por el Supremo Gobierno. Pero hasta hoy nada ha sido posible conseguir. Inútiles han sido los grandes sacrificios, cansados por los reclamos a la capital en solicitud del cumplimiento de la ley de erradicación. Inútiles los reclamos a la Comisión Radicadora y nada nos aprovecha pedir amparo ante la autoridad. Estamos completamente abandonados a merced de los usurpadores que nos despojan de la manera más inhumana. Diario El Progreso de Osorno, 30 de octubre de 1916. Después de esta declaración es cuando Winkler asesina al cacique Pailahueque, que es uno de los firmantes de esta declaración. Y aquí, en esta declaración, podemos sacar varias conclusiones. Una, que hasta 1916, por lo menos 1917, cuando se hace esta declaración, acá en el territorio había una estructura mapuche-huilliche todavía, ¿cierto? Porque los firmantes son loncos, y un lonco no es un lonco así nomás, un lonco tiene un lof, tiene un territorio y tiene su gente. También una segunda conclusión que podemos sacar es que los loncos en esos años pidieron que se aplique la ley de erradicación, es decir, que se entreguen títulos de merced. Porque esa es la ley de erradicación, la de ley de entrega de títulos de merced. Y nuevamente el Estado los niega, ¿cierto? Tenemos una segunda negación. Por eso es que yo digo y hablo que hay una negación histórica acá de la presencia mapuche y huilliche. Pero también, si hoy día buscamos, estos apellidos todavía están acá en el territorio. ¿Sí o no? Muchos están tal vez viviendo en los márgenes de las ciudades, las poblaciones, o tal vez algunos todavía en pequeños retazos de tierra. Pero todavía existe la gente, no sé, por ejemplo, los ñancos acá en Coihuín. Los huentelicán, también yo he conocido gente huentelicán acá en Puerto Montt. Por lo tanto, acá tenemos un dato certero de que sí había mapuche y sí había una estructura y que sí ellos pidieron que se les reconozca el territorio. Bueno, para seguir un poco, 1920, asesinato por encargo del cacique Carmen Catrigual en la ribera del río Ragüe, cerca de Cancura. Luis Rojas Riveras, aspirante a oficial de carabineros, le disparó por lo menos 4 tiros, asesinándolo para luego tirar el cuerpo al río. Ahí mismo en Cancura, en 1922, una tropa de 40 forajidos al mando de Alberto Schott Schlitt se dejaron caer sobre las familias Raileo, incendiando rucas y poniéndolo ante la justicia mediante insólitas acusaciones de ocupación y agresión. Lo mismo que hoy día hacen los latifundistas cuando nos acusan de usurpación violenta, ¿cierto? En 1926, en Cancha Rayada, en Llanquihue, conflicto entre la colonia Artemio Gutiérrez y el predio de los señores Winkler. Por varios años se mantiene este conflicto que tiene mucha resonancia política. Ese es un dato importante también de que acá después luego a las reducciones se les llamó colonia. Por ejemplo, ahí mismo en el sector de La Guaya, donde está la comunidad de Huaychán Mapu, eso se llama Colonia San Martín, ¿cierto? Por lo tanto, no hay un reconocimiento de un derecho ancestral como mapuche al territorio. Lo que luego de terminada la ley de reducción a partir de los años 1930 en adelante, lo que se entrega a algunos son títulos gratuitos que se llaman como colonos a la gente, como campesino y colono. Por ejemplo, la comunidad Cayún Panicheo acá arriba en Segundo Corral, en el lugar de pueblo, ellos tienen título gratuito como colono. Pero también como colono se le entregó también a los campesinos y a los colonos. Eso no es un reconocimiento como un título ancestral. Y básicamente también el libro lo cuenta cómo los notarios, los jueces se coludieron con los latifundistas. Muchas veces los mismos latifundistas, sus hermanos, parientes, ellos mismos eran notarios, eran jueces o eran alcaldes de todas estas ciudades. Y así es la historia más o menos del despojo acá en la Futa Huillimapu. Yo creo que para profundizar más, si a alguien le interesa buscar información, hay que leer los memoriales de los caciques huilliche, se buscan en internet, y ahí también están las demandas en las diferentes épocas, desde 1894 hasta los años 80, de los diferentes sucesos más o menos en las diferentes épocas. Bueno, yo por ahí más o menos voy a ir dejando esta primera parte para ya pasar al NUTRAM, a las preguntas y para que conversen acá con Martín, que en esta actividad el principal. Yo quisiera agregar una cosa, que todo lo que le, todas esas noticias que leyó Carlos son de la prensa. Por tanto, son noticias conocidas. Por tanto, todo lo que estaba pasando se sabía. Aparece en la prensa. El que no quiere saber, no sabe. El Parlamento Coscós fue publicado. El manifiesto Llanquihue fue llevado a la Casa de Gobierno. Se formó la Comisión Parlamentaria de Colonización de 1911-1912, 3 meses. Gorbea, Freire, Temuco, Saavedra. Parlamentos de todos los parlamentarios, de todos los signos del, y de diputados, 3 meses. Y sacaron un informe así que está en el Congreso, en la biblioteca del Congreso, pero está en internet. Pero se sabía. O sea, es más grave aún. Es más grave aún. Porque habiendo sabido, se calla, se niega, se invisibiliza. Y tiene que ver con una opción país. Todo esto se sabía. Nada es nuevo. A mí me ha tocado plantear estas cosas en otros lados y siempre digo, yo no he descubierto el hilo negro, esto estaba publicado. Pero existía una intención de construir un país en que los mapuches, los huilliches, no existía. La matanza para la matanza Forragüe, en la prensa. Esos antecedentes los sacaste de la prensa y también. La marcación para animal, cuando marcaron a un peñi como si fuera un animal porque se le cruzó su toro, su chancho, al fondo, al lado, un colono. Se sabía. Todo se sabía. Todo estaba publicado. Pero todo estaba negado. Bueno, Mañún, a Martín, a Carlos. Y bueno, en esta segunda parte del... de este evento, vamos a dar la posibilidad de que ustedes puedan hacer preguntas, comentarios de las exposiciones que hemos escuchado. Bueno, hay un conocimiento exhaustivo, una revisión extensa de lo que de lo que ha significado el despojo en el Gualmapu. Así que dejarle la palabra a todos los participantes. Supongo que hay varias gente que quiere preguntar, opinar. Así que, bueno, está dada. Bueno, por problemas de que tenemos cables cortitos, vamos a dejar el micrófono ahí en ese primer asiento y el que quiera preguntar se lo pasamos. O si no, lo puede hacer desde su asiento sin problema. Así que, bueno, damos la palabra. ¿Te vas a preguntar tú? Bueno, Pupeñi y Capulamuén, así que el que quiera preguntar se puede acercar. Comentar o bueno, dar algún tipo de... opinar. Hola, Mari Pupeñi, Mari Pulamuén, Compuché. Agradecido de la presentación de los Peñi. Más que todo, yo quisiera hacer como un aporte, un comentario, una reflexión en torno a lo que se expuso acá y además lo que me pasó hoy día en un lugar de trabajo. Como dice Martín, se ha invisibilizado la historia, ¿cierto? Pero como dice el Peñi, también se ha visibilizado de una manera errónea. El caso de un compañero de trabajo hoy día me comentó que él es de Río Bueno igual, ya Paillaco, esa zona, y que su abuela... recibía o pasaban mapuches, huilliches, haciendo cambios de papas por hectáreas. O sea, sus hectáreas las cambiaban por papas. Lo que me daba a entender mi compañero de trabajo que eran flojos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que uno hace, desde lo que más o menos maneja uno, es explicarle que no fue así, ¿cierto? Ahí es donde yo le doy la razón a Martín, que esta historia oficial que nos inculcaron desde el colegio, ¿cierto? Está todavía latente, está, existe, existe en estos territorios. O sea, con ese tipo de comentarios que no está diciendo que la historia oficial, en esta gran opinión pública, o por llamarlo así, la mayoría de la gente lo siente como tal. No siente, entonces ahí hay un trabajo que hacer, no solo desde el aula, sino también desde todos los espacios, porque aplica para todos los territorios. Más que todo era ese el aporte y agradecer, ¿cierto?, la presentación de los chiquillos. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Aquí, un Peñi acá de la Mari Mari Mongo Puché, Pupeñi Polabuen, Marco Wilquiruca Piñan Inche, Tuachi Guariamo, Melipulli Piñan Pulú, Cuifimota, Yegupan Inche, Walo Inche Ni Puché, Kepai Futawa Vichil Huemo. Acá de Mechita, Montón Manga Inta Mapu, Futawa Vichil Huemo. Y mota de olata rangin wariamo rangin karamo rangin puin kamota mulekin ainchin feleyaukin ainchin kezao yaukin ta winkarke walu inchin ta mapuchengen neinta kisuta in mopiltun neinta kisuta in kimun hei mota kemita in notram kabun pupeñi pulamuen en tuantañidun en tuantañirakidun ta bachanta. Bueno, saludarlo a todos, al Peñi Martín, a Peñi Toti, al organizador igual. Me gustaría hacer una consulta, pero a la vez también comentar un poco cuál es la situación actual en la que nos encontramos los mapuches acá en la ciudad de Puerto Montt. Es por eso que nosotros quisimos también organizar este encuentro, este Nutram Kabun, ¿cierto? Como muchos de nosotros, ¿cierto?, muchas de las personas que están acá, que poblamos la ciudad de Puerto Montt, somos descendientes de chilotes venidos a trabajar en distintas épocas, en distintas oleadas, ¿cierto?, en la zona de la provincia de Llanquihue. No bastando, como se expuso, ¿cierto?, con la invasión del territorio, ¿cierto?, en tiempos antiguos, estamos sometidos también a la negación histórica a través de los distintos sucesos de violencia que se han expuesto, ¿cierto? Pero a la vez también en el hoy se niega nuestra identidad a través de los distintos medios oficiales, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, leemos en las páginas de Llanquihue, del diario Llanquihue, perdón, acerca de la riqueza cultural que tiene nuestra ciudad, la mezcla de las comidas españolas, alemanas, con la tradición chilota, ¿cierto? Que el milcao, que el cujen y la cosa, pero en ningún momento se habla de todo lo que tuvimos que sufrir, lo que sufrieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, en todo ese proceso de despojo territorial. Mi bisabuelo es venido de la isla de Chiloé, producto de la falta de tierra, producto de la falta de trabajo, tiene que venir a trabajar como carpintero en la zona de Llanquihue, a un viejo alemán que le dejó un pedazo de tierra, y en el cual hoy, por eso hoy en día tengo donde ir a ver a mi abuela, que también ya quedó en medio de lo que es la ciudad de Llanquihue hoy en día. Pero no tenemos el territorio, ya que la corona española reconoció solamente la propiedad de todo lo que son las tierras de Quellón para abajo, de la mitad de la isla para abajo, los títulos realengos. Pero en la zona norte de la isla es como que no hubiesen existido mapuche, ¿cierto? Se pega un salto, digamos, Temuco, Valdivia, Osorno, hasta Quellón nomás hay mapuche y entre medio ya no hay nada más. Claro. Exactamente. Entonces nos encontramos en una situación bastante trágica los mapuches acá en la ciudad de Puerto Montt. El único registro que tenemos, digamos, quizá algún argumento jurídico que existe, la declaración de los loncos, del cual habla el Peñi. Pero aún así me gustaría consultar a usted, Peñi, en su rol de historiador, ¿cierto?, que ha acompañado distintos procesos. ¿Cómo nosotros podríamos ir desmontando a través de lo histórico, de lo jurídico, tal negación a la que somos sometidos como mapuche huilliche hoy en día, y desde qué argumento? Esa sería mi pregunta. Eh, pésimo, pues no. Lo mío no es ser estrella rock. No, rockstar, ni el aire rockstar. Aparte de ser una buena pregunta, es una dolorosa pregunta, porque va más allá del despojo antiguo, habla del despojo actual, de la negación actual, de la invisibilidad. Yo vivo cerca de Valdivia, no voy a decir dónde, para que no lleguen a pegar la pera, pero uno que está allá atrás. Pero claro, el otro día yo hago clases en de repente hago clases en el colegio de mi niño, de mi hijo, del Nahuel, y les digo, o lo he hecho en otros lados y lo voy a decir el domingo en la Feria del Libro Valdivia, ¿no? Que la historia empieza con los españoles, continúa con los mapuches, los huilliches, entonces tení Cutipay, Curiñanco, Yancahue, Pichoy, lugares, toponimia, que se integra como a la cosa media cultural, turística. Luego aparece, claro, aparece y como, oye, mira tú, ¿eh? A mí me pasó, por ejemplo, que la otra día andaba con el Jaime Huenchullán, Cayul, gran amigo, de la comunidad autónoma de Temucuicú. Estaba en la casa y nos fuimos para Valdivia. Ahí me tiré, vio niebla. Cagué. Y de repente pasamos por Cutipay y me dice, no, esto no es Cutipay. ¿Cómo? Pero si sale el puente Cutipay, el río Cutipay. No, esto es Cotripay, porque es una salida de agua, como Chipay, Antú, la nueva salida, eso, agua, Cochipay. Y empezamos a conversar, y de repente todo eso yo lo empecé a llevar a las clases a los cabros chicos. ¿Y dónde vivís tú? Eran Gachilla, y tú, tío, que está preso, ¿dónde estás? Está en Yancahue. Ay, viniste en avión, y ¿cómo se llama el aeropuerto? Pichoy. Va, empezamos a rearmar nombre. Digo esto porque ahí quedó lo mapuche para los valdivianos, porque después llegaron los chilenos. Y después se hizo bacán cuando llegaron los alemanes, bo. Y además que llegaron a Corral, porque todos estos que están acá llegaron a Corral. Y todos son unos ratones de cola pelada, bo. Acá se hicieron cuicos. A los peñes cuando los redujeron, esto no lo dije, pero... Dicen los títulos de Merced que por ser la tierra buena y prestarse para cualquier cultivo, me salí de la pregunta, pero no te he olvidado. Se presta para cualquier cultivo, que por ser la tierra buena, por ser tantas familias, pero por no poseer bienes materiales, se le conceden 35 hectáreas, para 8 familias. Cuando llegan los alemanes, los colonos en general, porque son alemanes, suizos, franceses, italianos, el lumaco está lleno de italianos, Capitán Pastén y los Salames, se le entrega una yunta huella, una caparía, tablas, clavos, pasaje, sueldo, salud y pasaje embarque, el pasaje del puesto embarque hasta Corral. ¿Por qué? Porque son pobres. Entonces a los mapuches se les reduce porque son pobres y a los colonos se les ayuda porque son pobres. ¿Suena conocido eso? Es lo mismo que pasa hoy día. Es lo mismo. Y tú vas a Valdivia y la fiesta, y la beer stuff, y la fiesta de la cerveza, y la semana valdiviana, y a ver los corsos, y luego dices, ¿qué es esto? ¿Y dónde están los mapuches? Están los nombres, güey. Está en la toponimia, ahí hay una memoria que resiste. Los documentos, claro, algo te entregan. Los documentos, yo tengo la suerte de trabajar, por ejemplo, he trabajado en territorios en que viene la tradición oral, la memoria histórica, y te cuentan la historia, resulta que el particular que se hizo de las tierras, que quemó, que mató al abuelo, que se hizo el gran fundo, el mismo que aparece en el papel, en el documento, en el título, y ahí van de la mano siempre. Y va construyendo la historia y va, es verdad, es verdad. Juan Rodrigo Curimán, me acuerdo, en un tragún en su comunidad, de repente llegó una carta de su abuelo para el proceso de reforma agraria del 71, y se la pasé, güey. Y gritaba alucinado, vi, era verdad, güey, siempre supe que era verdad, aquí está la carta de mi abuelo. Estaba. Acá es distinto, Peña. Acá es distinto porque la historia huilliche, mapuche, ha sido borrada desde sus orígenes. Esto se declaró territorio de colonización en 1857. Aquí nunca existieron mapuches. Hay un artículo de un periodista, Peralta, que es muy bueno, que habla de cómo se quemó toda esta zona para que se instalaran colonos. Entonces yo creo que el camino es un poco el mismo que hicimos en un trabajo que hicimos con los Cayún, que fuimos con Toti, con Carlos, perdón. Está bien, grande ya para que te digan Toti. Y fuimos a donde los Cayún, Panicheo, y reconstruimos la historia, se reconstruyó la historia a través de una ley de propiedad austral, que, como decía bien Carlos, como particular se le entregó un título, no como huilliche. Pero ellos tenían una historia de ese lugar, y por qué cada lugar se llamaba como se llamaba, y qué historia había detrás. Y ahí se reconstruyó, y hoy día está, es la base de su lucha, y están parando todo lo que está pasando por ahí. Yo creo que por ahí van los caminos, compañeros. El papel, es necesario, sirve, apuntala, ayuda. Pero yo creo profundamente en la memoria oral, en la tradición oral, en la memoria histórica, en la memoria compartida, la memoria de cada lof, de cada set, de cada territorio, profundamente. Y de un tiempo a esta parte soy capaz de postular que hasta da derechos. Yo como historiador llego humilde, me llaman los peñas, ¿sí?, para que vaya a su juicio, ¿sí?, ¿no? Entonces me he convertido en un nombre muy, que se llama perito histórico. Que no existe ese nombre, güey. Tú leí el reglamento del Poder Judicial y el perito histórico, no, güey. Pero me presentan ya ahora el perito histórico y nadie dice, ay, pero esa bueno. Y aparece el perito histórico que soy yo. Lo siento, es el perito que tenemos. Y hablo de la memoria histórica, y hablo de la tradición oral, y de cómo esos peñas que están aquí están viviendo en este territorio, defienden este territorio, valoran este territorio, justiprezan este territorio, porque son las tierras de los antiguos, y las tierras de los antiguos porque vamos para atrás, y vamos reconstruyendo la historia. Y yo creo que la historia da derechos. Eso tampoco está en ninguna ley. Pero sí está de un tiempo a esta parte de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, etc. Yo creo que por ahí va el camino. Yo creo que el camino es reconstruir la historia de cada territorio. Valorar la memoria, plantearla y hacerlo, Peñi, ahora. Porque los viejos se nos mueren. Y cuando se nos muere un viejo, se va a la mitad de la historia. Y por otro lado, hay una cosa que yo creo que es fundamental, que lo que tú escribas, donde tú estés, lo entregáis, por ejemplo, para la escuela del lugar. Y ahí está criando pequeños huichafes. Este libro, yo lo he entregado, yo me pasé por todos lados, entregando el libro, pero también entregándolo en las escuelas de las comunidades donde yo trabajé. Y es parte de que ya se transforma casi en un ramo, güey. Y les van a enseñar. Y eso es fundamental. Quedarse en el cómo lo hacemos, yo creo que ser creativo y hacerla. Escribirla, reescribirla, hacer los árboles. ¿Te acordás cuando hicimos los árboles genealógicos allá en Pilmaker? ¡Pah! De toda la gente. Y resulta que los árboles genealógicos coinciden con los títulos, ya de repente no coinciden, de repente no están. Pero sí hay camino, pues. Hay camino. Y hay otra cosa que te puede servir también así como estrategia, busca en las memorias, no en la memoria, ¿cómo se llama? En las páginas así como de los colonos que llegaron. Porque ellos dicen, no, era dueño de tal fondo, y se lo hizo de tal forma, pero te lo cuentan como una anécdota en un matrimonio de viejos cuicos. Uy, ¿me te acuerdas? No, eso se quedaron los indios, no sé cuánto. No, me voy. Ahí también sale. Siempre sale. Hay que buscarle como el lado para encontrar antecedentes que sirvan para la recuperación territorial. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Y que metodológicamente, compadre, es impecable. Más. Milagro, pues, no conseguí de repente descubrir que antes que llegara el alemán que le pasó a la tierra a tu papá era de un peñi que, puta, que venía de Perincaico, no existe. Eso, yo creo en el trabajo local con las personas locales, haciendo la reconstrucción de la historia local. ¿Sí o no? Pero eso creo yo. ¿Alguien más quiere? Marimari Moncu Taimón, bueno, para informar, se presentaron enfrentamientos entre los huichafes y el ejército de los infantes de Marina y se confirmó ya un muerto, un lamuén asesinado por parte de la infantería chilena. Hay otros dos gravemente heridos y uno que está ya en riesgo vital. Eso es como la información preliminarmente que tenemos ahora. Esto pasó en Tirúa. En Peleco. Eso es lo que viene. ¡Qué mierda! Mari Mari Pupeñi Pulamien. Marilonco, Inche está Claudio Ñanco Pérez Soto Piñén, Nisol de los Ñanco Coihuil, Niaf Apulmen Calfuco. Hoy día vengo acá a escuchar al historiador y al Peña allá, igual al señor Carrasco, que igual le conozco al Peña. Bueno, mi cupalme hacia atrás, le doy la bienvenida como ñerruca de Coihuín, de Love, Mapuche, Huichilasquenche. Mi cupalme viene de Manuel Ñanco Caicompay, su señora Cecilia Ñanco Guanel, mi bisabuelo Antonio Ñanco Ñanco, mi cucu Alicia Ñanco Garcés, ese es mi cupal, de ahí vengo, de ahí soy, de ahí me estoy levantando. El problema acá en el territorio Pupeñi Pulamien son los yanaconas del territorio, que no son del territorio, que han venido a prostituir nuestra cultura, nuestros ñenes. Esos son los yanaconas que están así y por eso están matando a nuestros huaychafes, porque ellos se venden nuestra cultura. ¿Qué le vamos a dar el día de mañana a nuestros pichiqueses, pichimalén? Ni somos en Machi, Gloria Nempo Reuquén, por muchas bocas sucias, yanaconas han volado pestes de ellas, pero ya levantadas van a ver esas personas. Mi cusou, gracias a Xiao Genechen, Xiao Troquín, el cual yo estoy acá hoy día, es para justiciar. Y primeramente van a ser los yanaconas del territorio, porque ellos tienen que desaparecer para que nosotros prevalezcamos como nación mapuche, preexistente a la corona española. Por ello, el despojo ha sido desde muchos años, pero no por la corona española, no por los chilenos, por los mismos yanaconas que han mostrado su mulfún, mostrado sus nienes y de ahí han secado nuestras cascadas, nuestros lugares de significación cultural y espiritual. Y hoy día se dice ser core, diputados, senadores y otros puestos políticos huinca. Hay cabezas también dentro de la legislación del Estado chileno. Nosotros decimos Yamugún, el respeto mutuo. ¿Quiénes somos nosotros los mapuches para meternos en tierra que no nos pertenece? Nosotros los corresponde del fuerte de Concepción, del Río Bío, mejor dicho, hacia acá. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a liderar algo que no nos corresponde? Allá vamos a encontrar la solución. O si no, pelear por nuestros huayshafe, que están ahora muriendo. Muchos Yamugún tienen que tener primero a su molfún, a su niene, a su gente muerta, antigua. A ellos tienen que darle primero el Yamugún. ¿No hay que enseñarle al colegio? No, tienen que los pichiqueyes y pichimalén estar calladitos cuando llegue el Estado chileno. Kimlán, Cuñifán son esas personas que hablan así. No tienen culpable. Nosotros como nación mapuche tenemos que hacernos notar, pero por ser preexistente en nuestra tierra. Nosotros sí parlamentamos, somos políticos, pero el parlamentar con los otros estados, con las otras naciones. Por eso tenemos tratados de Negrete, de Tantauco, Tapigüe y muchos otros más, las canoas en este caso también en nuestro territorio. Pero tenemos que estudiar nuestras leyes. Y con esa vamos a demandar afuera. ¿Pero qué sacamos si uno quiere ser diputado, otros senadores? No, el Estado va a decir, mire, nosotros así lo tenemos, mire los mapuches. Ahí están comiendo. Pero eso solo llena cuenas, pues. Los que hoy día denegan. Y yo, gracias a Chao Genesén, Chao Toquín, que yo estoy aquí, puedo decir gozo Ñen Ruca del territorio de Milof Ñanco Coihuín, del sector Coihuín, Mapuche, Huichilafquenche. Así que, afi Sugún, afi Nutram, y muy contento que hayan llegado acá. Igual es bueno que haya dicho el énfasis de qué ser un lonco o un appleman, de dónde viene el morfún. Eso se nace, no se hace. Se pelotuca con los machis. Los machis llegan a uno con mensaje. No que un alcalde te levante o un intendente en cierto tiempo como lonco y sigan después las manadas de yanaconas trabajando en contra de los que realmente tienen que alzar la voz en el territorio. Afi Sugún, afi Nutram. Un aviso antes. Para financiar esta actividad se está vendiendo cafecito allá afuera. Hay tazones también por si alguien se interesa y camisetas. Así que si quieren se pueden acercar allá afuera. Marimari Pupeñi Pulamien, Monco Pubonoy, Aculu Tafamo, Tufachi Notrancabun, Pachantu, Incheta Pedro Sandoval, Piña. Bueno, tengo una pregunta. Primero que todo, gracias igual por la presentación, muy clarificadora. Mi pregunta va dirigida para al Peñi Carlos Carrasco, vocero de la comunidad autónoma Sebastián Loncochino. Y tiene que ver, bueno, básicamente como ya habiendo expuesto como toda esta argumentación histórica, jurídica, que en el fondo argumenta y permite como respaldar el derecho legítimo a las tierras. Me gustaría en el fondo preguntarle a usted, Beñi, desde la experiencia de usted como vocero, que igual hoy día se encuentran haciendo control territorial desde la autonomía, ¿cuál ha sido la experiencia y también esto, qué fruto también ha dado, digamos, esta vía de lucha en contraste quizás como con otras expresiones de lucha que tienen que ver más como con el integracionismo institucional? Hoy día, bueno, existe, ya se ha visto el tema de la convención constituyente y también el cómo la vía institucional de la causa mapuche ha dado lugar ahí, y sin embargo también está en contraposición estas posiciones más autonomistas. Entonces me gustaría que desde su experiencia pudiese como argumentar también, pensando también en la idea de que los medios oficiales, también este Estado colonial, criminaliza esta postura, ¿no, Peña? Eso, Peña. Ya, Peña. Bueno, hay hartas preguntas en una pregunta. Sí, pero a ver, bueno, como decía en un principio, yo vengo de una comunidad, de un LOF, que nos encontramos en recuperación de tierra. Y claro, nosotros hicimos nuestra reconstrucción histórica, encontramos los documentos, pero también nosotros hoy en día, Fantelmo, como mapuche, tenemos que tener también una posición clara y decidida frente a nuestra realidad y frente a nuestros opresores, ¿ya? En este caso, un opresor histórico es el Estado chileno, porque el Estado chileno tiene nuestro territorio, en ocupación de nuestro territorio. Estamos siendo ocupados por el Estado chileno en una realidad de un pueblo colonizado, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros debemos desprendernos un poco de la institucionalidad del opresor. No podemos creer liberarnos a través de la institucionalidad del mismo opresor. Y eso, tenemos que tener claridad en esa postura política como mapuche. Y esa postura política también se fundamenta en nuestra historia. Como dije en un principio, después de la rebelión de 1600, el territorio mapuche huilliche recuperó su autonomía y su independencia por casi 200 años hasta el Tratado de Las Canoas. Y el Tratado de Las Canoas también se firma después de una derrota militar, no porque nuestros peñis hayan querido firmar la paz, porque sí solamente. Las matanzas grandes previo al Tratado de Las Canoas se dieron en nuestro territorio. Al lonco Manquepán lo asesinaron junto a sus hijos, sus 17 mocetones, y sus cabezas fueron empaladas en la Plaza de Valdivia. Y eso, todo eso pasó en nuestro territorio en 1792. Por lo tanto, nosotros no podemos pretender reconstruir nuestra nación mapuche, recuperar nuestra autonomía basado en la institucionalidad del Estado, ¿ya? El Estado hoy día también el que permite a través de sus leyes la instalación de las empresas transnacionales, del modelo extractivista, del modelo capitalista en nuestro territorio. Nosotros estamos recuperando un territorio que está en manos de las forestales, donde no tenemos agua. Nosotros mismos en nuestra comunidad recibimos agua de un camión aljibe. Por lo tanto, también para nosotros es un desafío recuperar el territorio grande, donde están las nacientes de agua, donde están los ríos, donde está el bosque nativo, el lagüen. Por lo tanto, nosotros, teniendo claro esa postura, teniendo claro nuestros documentos, no vamos a esperar que el Estado de Chile nos reconozca el territorio para poder volver al territorio. Y en ese sentido, en el que nosotros creemos en la vía y ejercemos el control territorial. Llevamos más de un año ya dentro del predio, haciendo ocupación efectiva y material del territorio, o sea, viviendo. Construimos nuestras rucas, estamos ahora en proceso de siembra y cercado, y también, por qué no decirlo, sacando los huesos ligüempos, los huesos nunca. El eucalipto que está ya secando nuestra mapu. Por lo tanto, nuestra postura siempre ha sido clara desde un principio, es la vía del control territorial y la autonomía, porque nuestra lucha no es solo por un pedazo de tierra, ¿ya? También nuestra lucha es por territorio. Y cuando hablamos de territorio, también hablamos de derechos políticos. Y esos derechos políticos nos conciernen como nación. Y esos derechos políticos son nuestra autonomía, nuestra autodeterminación y volver a pensar en algún momento en la independencia mapuche. Y eso no es algo nuevo, no es algo que se haya inventado en este tiempo. Eso está estipulado en los diferentes tratados. Desde el primer tratado, o sea, de Quilín de 1641, donde se reconoce la frontera del río Biobío hacia el sur, los 29 tratados que hablaba Martín, y en nuestro territorio mapuche y huilliche también el tratado de las Canoas, que como dije en un principio, lo firmó en el Ayarregua, al cual pertenecemos, en Cañir, y de ahí hasta el día de hoy no ha habido ningún tratado donde algún lonco a Pullman haya entregado nuestro territorio. Por lo tanto, tenemos base jurídica, tenemos base histórica y tenemos un pensamiento político mapuche hoy día claro, ¿por qué no decirlo? Un pensamiento mapuche autonomista y revolucionario en estos tiempos. Y ahí es donde nos diferenciamos de los yanaconas, porque los yanaconas quieren estar dentro de la institucionalidad chilena, quieren integrarse y asimilarse muchas veces también. Nosotros vamos por la vía de la recuperación territorial y la reconstrucción y reestructuración de la sociedad mapuche. Y bueno, los frutos que se han dado es que podamos retornar al territorio. Hoy día en nuestra comunidad hay 4 generaciones que retornaron al territorio. Allá la bisabuela fue despojada y hoy día retornó 4 generaciones a la Mapu, y se está viviendo en la tierra, estamos trabajando. Y también haciendo el proceso de reconstrucción en nuestra comunidad, también organizamos un internado lingüístico de Chesungún, porque esto de la recuperación territorial no es solo recuperar la tierra, también tenemos que reconstruirnos como personas y como LOF y como nación. Por lo tanto, también debemos reconstruir nuestra cultura. Hicimos Guillatún, Trafquinto. Por lo tanto, la recuperación territorial, el trabajo también va de la mano con la reconstrucción cultural. Así que eso más o menos sería un poco para... Bueno, Pupeñi Capulamuén, nos está pillando la hora. Tenemos pedido este local hasta las 8, así que vamos a dar la posibilidad de que pueda un aviso y ya cerramos, nos despedimos. Antes del aviso, yo quisiera, a nombre nuestro, ¿no le contaste esto? Hay algo que ustedes no saben y que ahora queríamos formalizar. No, quería agradecer la invitación, agradecer la pega que se han dado. No es fácil, hay que ser generoso para trabajar por todos. Creo que ha sido una bonita actividad, no será la última, pero sobre todo quiero agradecer la posibilidad de haber llegado, de haber conversado, de haber venido con el Toti, de haber escuchado palabras de autonomía reales en la práctica, más que en la teoría, de cómo se hace autonomía, es cómo se vive autonomía, cómo se genera autonomía, cómo se crece en autonomía. Eso yo se los quiero agradecer, el que hayan venido para acá también por el libro, la invitación, todo. Muchas gracias, yo sé que no es fácil armar estas juntas. Le agradezco la presión permanente que hicieron sobre este humilde servidor. Y quiero decir que vale la pena. Estoy muy contento y muy agradecido de estar acá con ustedes y cuenten conmigo para lo que sea. Para la próxima semana. No, la próxima semana no. Pero sí para un futuro esplendor. Chaltuve. Y ahora yo me tengo que ir como en un ratito más, corto, porque me tengo que volver a mi casa para continuar con mi vida real. Y yo sé que algunas personas compraron el libro y quisieran que yo les haga una dedicatoria. No tengo ningún problema. y por el mismo precio. Antes, parece que hay una palabra por ahí, de alguien que he visto en algún lado. Bueno, yo me llamo Candice Aguad, soy vecina de acá cerquita. También en, nosotros somos una familia despojada del territorio, como se dice, tanto mi Lamián, que es de acá de Huilliche, yo soy picunche, y nosotros acá estamos recuperando hace años una quebrada de manera autónoma, pero en el proceso de reconstrucción también un poco hacia cuando sea, cuando tengamos el Nehuen y unamos gente de este territorio, de este Mapo, Melipulli, para recuperar el territorio como tiene que ser, de manera autónoma, que también es nuestra mirada. Pero yo vengo a dar un aviso. Soy parte de la familia que acompañamos a la muchulla de José Buenante Buenante. Nosotros desde el 3 de septiembre de este año, que se cumplieron 16 años, iniciamos un proceso, una campaña permanente para encontrar el cuerpo de José, arrebatado por la impunidad del Estado chileno y también por la impunidad que impera aquí en Puerto Montt, de la mano de todas las tendencias políticas, no solo por parte del fascismo, digamos, sino también de los socialistas y de las salmoneras, que también han estado obstruyendo el caso de José Buenante durante todos estos años, donde hay muchos responsables de que el cuerpo de José no haya sido encontrado. Detrás de la impunidad que hoy día impera en el territorio que está militarizado, hay una responsabilidad transversal, digamos, a toda la sociedad mapuche y no mapuche. El miedo a enfrentar al militar, al opresor y a los responsables, muchas veces por miedo a perder la pega, el miedo también a enfrentar las balas. Pero de alguna manera, cuando nosotros hablamos de justicia, hablamos de organización necesaria, de lucha callejera, de poner el cuerpo, como decía un poco también aquí en Lamien, cuando empieza uno a recuperar como su propio camino. En esto, contarle que del 3 de septiembre iniciamos un camino hacia diferentes territorios junto a la muchulla de José. Yo estoy acá de parte de la familia, de la hermamá de José, que estaba bastante enferma. Cada vez que se retoma el caso, cada vez que alguien que fue asesinado, su hijo, desaparecido por parte del Estado, es muy difícil mantener viva la llama de la justicia, porque significa estar luchando. Así como se recupera la tierra, también luchar contra la impunidad, luchar por hacer justicia, por meter preso a las cárceles o por sacar a nuestros prisioneros políticos y en este caso por encontrar el cuerpo de José, lo cual es muy difícil. Debido a eso, diferentes organizaciones en Temuco, el 10 de octubre, nos unimos allá en un UTRAN con la MIEN que están en recuperación y con la MIEN de organizaciones de la Guardia, y convocamos a una jornada de movilización el 5 de noviembre, es decir, el viernes, contra la militarización del Estado en territorio mapuche y también para encontrar el cuerpo del Lamien. Hay diferentes movilizaciones en Santiago, en Temuco, y en el caso de acá de Puerto Montt, nosotros estamos convocando a las 10 de la mañana en la caleta de la Pichipeyuco. Nosotros ahí vamos a partir a entregar una carta a diferentes estamentos del Estado de Chile que no han hecho lo que tenían que hacer. Háblese de Ministerio Público, Intendencia, la prensa, se va a ir entregando esta carta. Nosotros vamos a hacer un ayecán tempranito, un yeyipuna, los que quieran acompañar también, vamos a estar un poco más temprano allá, esto no se va a publicar en las redes, pero a las 10 vamos a partir en caminata, esa y fuerza para marchar contra la militarización del Estado chileno, y se va a entregar una carta con nombre y apellido exigiendo el cuerpo de José y exigiendo respuesta también respecto a la caída de nuevos muertos y nuevos asesinatos en territorio mapuche, tantos desaparecidos, tantos presos políticos, etcétera. Así que lo estoy invitando a sumarse, esta es una convocatoria abierta, es autoconvocada. Acá también voy a entregar un afiche, la familia, estuvimos haciendo hartas actividades. Se va a empezar a hacer pegatinas, llegaron hace muy pocos días, más de 2.000 afiches, en donde hay un teléfono y un correo electrónico, ya que el Ministerio Público no ha hecho investigación, entonces estamos haciendo autocampaña, digamos, para encontrar el cuerpo. Y acá por primera vez ya se compró un teléfono que va a estar a mano de la familia, por si algún paco, familiar o persona sabe dónde está el cuerpo. Entonces también voy a entregar, si alguno quiere llevarse un afiche y pegarlo, ya sea en su ventana o donde puedan, está el teléfono en donde vamos a estar recopilando antecedentes. Y eso, pues, esa es la invitación. Ojalá puedan llegar antes de las 10 de la mañana los que quieran acompañar al Yeyipuna ahí en la Caleta de la Pichi. Y a las 10 ya partiríamos en esta caminata o marcha, ojalá. Creo que ahora se hace más necesario por lo que sucedió en Tirúa. Esto no se va a detener. Tenemos que detenerlo. La gente está haciendo su pega en el Picum Mapu, recuperando el territorio, como dice la Miana acá. Pero la Miana ya están entre las forestales y es más fuerte la lucha. Pero nosotros también podemos hacer nuestra parte organizándonos en los aspectos que tenemos que organizarnos. Y eso, Lamien, Mañón, por escuchar esta invitación. Mañón. Bueno, para finalizar, ya estamos, nos pidió el tiempo. Martín tiene que regresar a su casa y Carlos también. Y bueno, tenemos que entregar lugar. Así que agradecer a Martín Correa, a Carlos Carrasco, a la gente de Pilpilcahuín que vino desde La Unión a participar también, a Pupeña y Capulamén que se acercaron, a la gente de Radio Huichimulutu, todo Pupeña y Capulamén, así que lo dejamos hasta acá. No sé si alguien más quiere decir alguna palabrita corta, alguien de la radio. Un minuto de atención, por favor, Carlos. Bueno, yo igual de mi parte agradecer a todos la presencia y por haber escuchado Pupeñi y Pulamien y darle un nehuén, un yaful igual acá a la gente de Melipuy, de este territorio del Reloncahuín, que igual hay que levantarse Pupeñi y Pulamien. Como decía acá Martín, aunque no hayan títulos antiguos, está la memoria, está la toponimia y está la gente igual. Y como decía el Peñi también, están los ñen mapu. Así que tenemos que reconstruirnos, y acá como Mapuche Cuyiche también tenemos que levantarnos Pupeña y Pulamien, recuperar nuestro territorio. No puede ser que nuestros hermanos en el norte nomás estén muriendo, estén encarcelados, y acá la mayoría de la gente gozando de los beneficios que entrega el Estado. Así que tenemos que levantarnos Pupeña y Pulamien y recuperar nuestra Mapu. Eso, mañuna a todos también. Marichi wow. Marichi wow.